Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo entonces a sus discípulos: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando oyeron esto, sus discípulos se quedaron muy asombrados y decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: para el hombre esto es imposible. Para Dios, sin embargo, todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús les respondió: en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 por 1 y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No es que los ricos no puedan creer en Dios, que sí que pueden. Ocurre que los ricos, muchos ricos, tienen puestos en su corazón y pensamientos el dinero que tienen, las posesiones que tienen. Y todos sabemos que lo que el hombre tiene en su corazón, esto es lo que ama. Los ricos, muchos aman el dinero, y no hay cabida en su corazón al amor primero y único de Dios. Es por eso que Dios avisa, dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y que aún no es posible para ningún hombre salvarse. Sí que es verdad que se salva por Jesús, por Dios, pero debe creer en Él, amarlo sobre todas las cosas y más que a sus riquezas y propiedades. Pero la condición humana es pensar en lo que se tiene, y si se tiene a Dios por la fe en Él, por la Eucaristía, entonces las obras de esta fe viva muestran y demuestran qué es lo que se tiene en su corazón. Si tiene solo su dinero, no tiene a Dios, porque el mismo Dios nos dijo: no se puede amar y servir a Dios y al dinero. Debes elegir a quién servir. Un alma de fe sirve a Dios utilizando su dinero. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.